cooperativa es el que tiene en sus manos el reciclaje, no solo en Tandil, sino en todos lados, y por eso mismo decimos que tiene que haber una articulación fluida y un reconocimiento para potenciar lo que ya existe. Así que eso es un poco lo que vamos a debatir hoy, pero ya a través de un estudio que tiene muchos años de desarrollo y que también sirve para respaldar un poco lo que planteamos como hipótesis, digamos, de por qué queremos un sistema de gestión de los residuos con inclusión social. Sí, bueno, estamos hablando de un reciclaje inclusivo cuando en realidad en esta ciudad estamos bastante más atrasados, ¿no? Que esta charla, que está buenísimo tener experiencias y saber y conocer que se puede, pero en Tandil, Daniel, la verdad que está muy lenta toda la situación del reciclaje, y también desde el ni siquiera tener una separación en los domicilios, una recolección en origen. La verdad que estamos muy lentos respecto a otros lugares, ¿no? Sí, venimos bastante atrás, y ya de hecho parte del título de la charla de Sebastián habla de recuperadores en el marco de un sistema GIRSU, de gestión integral de residuos sólidos urbanos. Ajá. Que es un poco el paradigma actual, digamos, de lo que debe ser la gestión de los residuos, y Tandil no tiene una iniciativa GIRSU aprobada a nivel municipal o que la esté impulsando con una definición política, con recursos. No estamos ni siquiera pensando en GIRSU en Tandil, más allá de después pensar en incorporar o no las recuperadoras urbanos, que eso es un poco la pelea que vamos a dar desde la cooperativa, desde el MT. No estamos pensando en gestión integral de los residuos. Hoy la política pública tiene que ver con un control, que para eso está el residuo sanitario, que es efectivo en cuanto a una disposición segura, pero es lo mínimo que se puede hacer, digamos. Y un poco también el debate que se plantea desde la mesa GIRSU. Tenemos el piso, pero hay muchísimo para avanzar, y en ese sentido sí, Tandil está, la verdad, que bastante atrás, y ni hablar en cuanto a la incorporación o al reconocimiento de los sectores informales. ¿Y notan un interés ciudadano en este tema, en general? Sí, hay un interés ciudadano. De hecho, cada iniciativa que tenemos como cooperativa, como sector de recuperadores informales, recuperadores urbanos, hemos tenido gran aceptación, y a medida que vamos avanzando nos estamos encontrando también con distintos actores que quizá antes no nos habíamos podido sentar a charlar en una mesa, como el sector de la producción, empresarios y demás. Y la verdad que hay un interés, en principio es curiosidad, ¿no?, por no conocer de qué se trata lo que estamos planteando, pero hay potencial, hay mucho potencial, no solo para incorporar a los recuperadores urbanos a un sistema público de gestión de residuos, sino para pensar más allá, más a mediano o largo plazo, en algo que en una industria de reciclaje. En esos términos hablamos, por ejemplo, con el sector de la producción cuando tuvimos la oportunidad de juntarnos. Pero bueno, recién en ciertos casos nos estamos dando a conocer, y ya tenemos un recorrido de más de 2 años. Todavía nos falta llegar a ciertos sectores que sepan lo que estamos haciendo y buscar formas de articulación. Bien, Daniel, bueno, entonces todos invitados hoy a partir de las 6 de la tarde en el aula magna ahí de la UNI. Bueno, esta charla muy interesante, abierta a toda la comunidad. Gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio. Adiós. Hasta luego.